Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo contigo, Karina. Bien, la segunda es la vencida. Una vez más le pusimos retorno a Juan Pígora, director de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Maldonado. Y en esa oportunidad no vamos a hablar de esta pista que se está inaugurando, eso lo vamos a hacer en otro momento, pero sí queremos, Juan, algunos detalles de lo que va a ser una vez más este operativo de la noche del 24. Recién en el discurso decías, son 8 años ya de en esta tarea. ¿Qué reflexión merece justamente estos 8 años? Y después sí ya vamos a hablar del operativo. Primero que nada, la mancomunante esfuerzo está dada ya. Hoy, cuando tú estuviste, viste a la prefectura del puerto, viste a la jefatura de policía, viste a la policía caminera y a los inspectores representantes de cada uno de los municipios. Y ya como máquina aceitada, pero siempre tratando de dar un poco más, fundamentalmente en una noche de la nostalgia que seguramente va a ser diferente a las últimas dos que hemos vivido, por una razón de que ya no tenemos pandemia. Ahí vamos a necesitar una mayor concentración de trabajo, sobre todo para lograr los mejores dividendos. Igualmente, esa es una situación que nosotros aprovechamos como para difundir y tratar de crear conciencia sobre que si vas a usar drogas o alcohol, no conduzca. Pero el trabajo es de todos los días. Todos los días estamos en la calle con este tema. Hemos logrado asumir de que las conductas no se cambien solamente con un día, que tenemos que trabajar muy seriamente, pero bueno. Y lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer con muchos equipos, con equipos rotativos, aleatorios, o sea que tratando de esquivarle a los celulares un poco. Dentro de estos controles hemos hablado en varias oportunidades en estos años del tema de los reactivos a las drogas. En esta oportunidad, ¿cuántos reactivos van a tener? Nosotros conseguimos a nivel de la Junta Nacional de Drogas, por suerte, y creo que fuimos un poco los únicos, 20 por ellos más los que compró la Intendencia. Vamos a tener una disponibilidad más o menos de 40 reactivos que vamos a compartir también con las otras fuerzas. ¿A qué hora van a estar dando inicio estos operativos y a qué hora finalizan? Concentración, estos operativos empiezan a las 16 horas con concientización, distribución de flyers, solicitud de documentos, más que nada unas presencias disuasivas, más que nada. Y el operativo en sí va a comenzar con la concentración 21:30 y comienza el operativo a las 22:30. ¿Con qué cantidad de equipo y cuánto personal? Y vamos a tener en total a nivel departamental unos 18 equipos, y más lo de caminera, y más o menos unos 80 funcionarios en total. ¿Cómo se compone el equipo? Eso debí preguntar inicialmente. ¿Cómo se compone ese equipo justamente que va a estar apostado en los diferentes lugares? De 2 a 3 inspectores, 4 según el lugar, y un representante ya sea de jefatura, policía caminera o prefectura. Bien. Jorge, Juan, te escucha. Juan, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Jorge. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Por lo que se puede ver, hay muchísimas fiestas programadas aquí en el departamento de Maldonado. Supongo que todas deben haber pedido los permisos correspondientes en la intendencia y demás como corresponde, y eso de repente facilita el trabajo para que ustedes puedan tener un mapa claro de cómo se va a comportar la gente, los movimientos que van a haber, la circulación que se va a estar generando a cada uno de esos lugares. ¿Eso de alguna forma los lleva a ustedes a esperar 1 o 2 días antes como para planificar la tarea según la movilidad que pueda haber en el departamento en ese sentido? No, Jorge, no. No, porque nosotros no tenemos hasta ahora conocimiento de la fiesta, y la idea de nosotros no es perseguir fiestas. Lo que nosotros hacemos, más que nada, es controlar vías de tránsito y comportamientos en esas vías de tránsito. Uh-huh. Estos equipos van a estar, son rotativos, son aleatorios, o sea, ningún equipo sabe qué lugar le va a tocar hasta media hora antes, y si bien es cierto, nosotros tenemos las posiciones, estos se mueven de acuerdo a órdenes de la mesa de comando, ¿no? Bien, y en ese sentido, todo lo que tiene que ver con los controles, ¿qué van a incluir específicamente, solamente el pedido de la documentación, necesariamente el control del colemia a cada conductor que se detiene. ¿Cuál es la rutina de cada equipo de trabajo? No, esto se basa un poco en un trabajo que se realiza todos los días, o sea, detención del vehículo, control de la situación documental, posterior se mira un poco cuál es la situación del vehículo que está circulando, si tiene luz, si no tiene luces. Y en ese tiempo también se va viendo el comportamiento del conductor. Se ha dado caso, por ejemplo, que comportamientos erráticos no ameritan una espirometría, se hace la espirometría, da negativo, y entonces ahí inmediatamente se hace un reactivo de drogas porque posiblemente ese comportamiento tenga que ver con algo más que no sea eso. Y otras veces es la propia característica de la persona. Pero sí se hace un trabajo bastante arduo, o sea, tenés que pensar que más o menos en esa noche se deben de inspeccionar no menos de 600 vehículos, más o menos. Jorge, tengo que liberarlo. Bien, la última pregunta. ¿Cada equipo va a tener también el acompañamiento policial? Todos deben de tener un acompañamiento de la orden, del orden público, si no, no se puede realizar el operativo. Gracias, Juan, por esta charla muy amable. Perdón, me olvidaba que todo el operativo está filmado, ¿no? Todo el operativo está filmado. Bien, un detalle no menor. Gracias, Juan. Un abrazo grande. Otro para ti. Gracias. Volvemos en minutos, Jorge. Dale, gracias. Chau.